En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace ya 27 años, desde 1990 que empezó a caminar esta emisora, el 101.4. Aquí está este programa fiel a la cita para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, también en nuestra televisión Teleelche y desde nuestro portal multimedia teleelche.es. Buenas tardes. Arrancamos con titulares. Varios aficionados increpan a varios futbolistas durante el entrenamiento de hoy. Uno de ellos, Mandy, se encaró y luego se paró a hablar con ellos. Su frase, los jugadores no son los únicos que han hecho las cosas mal, es una de las que rescatamos. Este es el momento en el que dialogan futbolista y aficionados. Yo sé que tú estás lesionado y entiendo que te hayas frustrado. Bueno, lo que se podía oír por el viento, pero quedaba claro que los aficionados que primero les increpaban, Mandy se encaró en el entrenamiento, pero luego habló con ellos y la sangre no llegó al río. Mandy, que posiblemente sea de los que menos culpa tenga, sobre todo el futbolista, porque se lesionó un 26 de agosto, es decir, jugó un partido y medio. Limpieza habrá en la plantilla. La cláusula que les libera por el descenso, en muchos de los casos, se va a aplicar. Y ahora mismo, bueno, pues hay muchos futbolistas, como Nino, como Josete, con los que hemos podido hablar, que están muy dolidos con la situación, que intentan digerir el golpe antes de saber qué va a ser de su futuro. Los jugadores vuelven a hablar. Hoy el ilicitano Josete ha pedido perdón a la afición y entiende el enfado, como también entendería que el próximo sábado en el partido pues les criticasen pase lo que pase, porque claro, si ganas, la gente pensará, fíjate, ahora que ya no vale la pena, ganan. Si pierdes, pues la gente puede pensar, fíjate, se han dejado, porque el que se lo juega todo es el Oviedo. Lo tienen crudo en ese sentido. Hoy también entendía pues el incidente, aunque con matices, Josete. El enfado sí. Bueno, ellos pueden venir a increpar. Obviamente, esto es un país libre. Entonces, bueno, por una parte los entiendo porque, bueno, ya te digo, la racha ha sido nefasta. No vamos a poner ningún paño caliente, pero bueno, ya te digo, están en su derecho y también nosotros de dar nuestra versión. No sé cómo ha sido el incidente, no sé si ha pasado algo, no sé. Según me cuentan, pues luego han estado hablando y no ha pasado nada, no ha pasado a mayores. O sea, no creo que sea para darle importancia, simplemente pues un roce. A mí mismo, por ejemplo, me pasa, a veces discuto con mi madre y es a la persona que me da la vida. Entonces, ¿cómo no va a pasar aquí? Por cierto, que después de Mandy, también Sergio Pellegrín parece que se paró a hablar con estos aficionados, que como digo, pues en el entrenamiento, pues lo típico que pasa en estos casos, increpando a algunos de los futbolistas, entre ellos creo que estaba también Fabián, además de Mandy, Luis Pérez, algunos de los que estaban

Como podéis imaginar, del partido hemos hablado bien poquito, pero algo. Ahora escucharemos a Josete. Como digo, esta mañana pues ha surgido un incidente que en estos casos, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, es normal. Digo por desgracia porque si surgen estos incidentes es que la temporada ha ido mal, no lo siguiente, con un descenso 18 años después. La verdad es que muchos aficionados no entendían cómo muchos aficionados, pues tras el descenso al equipo le aplaudían en Cádiz, aquí contra el Reus, cuando lo normal en estos casos es todo lo contrario. Pero bueno, yo creo que a base de tantos golpes, pues la afición demuestra su enorme grado de madurez, de civismo. Alguno podría entender de excesiva blandura. Yo prefiero entenderlo como de civismo y de madurez. Y cada uno expresa en cada momento lo que siente. Y el aficionado, pues yo creo que está tan cao que no acaba de... Sí que se ha dado cuenta, ¿no? Pero que con la perspectiva del tiempo nos daremos cuenta hasta qué punto ha hecho daño este descenso a Segunda División B. Pero hoy, por ejemplo, se ha producido ese pequeño incidente, que insisto, muchas veces pasa y no pasa de ahí, que es lo que creo que hoy ha sucedido. ¿Por qué no pasa de ahí? Porque ha hecho muy bien Mandy, hablando luego con los futbolistas. Ha hecho muy mal encarándose con los aficionados, porque en estos momentos, por mucho que te fastidie, lo que hay que hacer es tragar saliva y agachar la cabeza. Hay que entender el cabreo de los aficionados. No estoy, pues en este caso, para nada diciendo que haya que insultar, que tampoco creo que haya habido insulto. Lo que sí ha habido, pues lo típico en estos casos, cuando pues estás entrenando, pues te dicen de todo. Pero bueno, sinceramente, las imágenes las podréis ver esta noche en Teleelche, el momento en el que Mandy habla con ellos, pero afortunadamente se ha quedado en eso, porque luego reaccionó, porque además Mandy es posiblemente de los menos culpables de la plantilla, en el sentido en que forma parte de un colectivo y todos son responsables, pero la verdad es que el chaval ha jugado un partido y medio, porque se lesionó en la segunda jornada en Girona y se acabó, y no ha podido participar más. Pero, bueno, pues sales, das la cara y todo se acaba, y además el aficionado, los propios aficionados que les increpaban, lo han entendido, y además pues le decían, vamos a escucharlo otra vez, el aire a veces no deja de entenderlo, pero si prestas atención sí que se va a entender cómo los aficionados decían, bueno, es que no habéis puesto todo, es que esto, claro. Y Mandy le decía, pero ¿tú qué te crees, que nos interesa un descenso a Segunda División B? También ha dejado muy claro en dos ocasiones que ellos no son los únicos culpables. Pues claro que no, son los principales responsables, como el Consejo de Administración, como el cuerpo técnico que nos ha llevado hasta aquí, en fin. Son todos, desde el primero hasta el último. Recogemos ese documento en el momento en el que Mandy se para a hablar con estos aficionados. Yo sé que tú estás lesionado y entiendo que te hayas puesto. Igual no voy a mi casa y no me voy a ningún lado, que nunca se sabe. Por lo menos tú has sido el único que estás para hablar, ¿sabes? Pero es que ninguno se ha parado. Pero que no es solo los jugadores, que son muchas cosas que se han hecho mal, no son solo los jugadores. Insistía que no son solo los jugadores los que han hecho las cosas muy mal, evidentemente mensaje para navegantes y me imagino que fundamentalmente a la línea de flotación del Consejo de Administración. Un Mandy que, recordemos, tenía la promesa del director deportivo, junto con Matilla, de lesionados de gravedad, renovación en estas fechas. Cosa que, por las palabras del propio Mandy, diciendo que no va a seguir, pues evidentemente pues parece que no. Como otros futbolistas, Luis Pérez, que tiene contrato en vigor, hay 13 jugadores con contrato en vigor, prácticamente todos tienen una cláusula que les libera, que en estos casos es bueno para el jugador y es bueno para el club. Porque claro, el club no puede soportar esos sueldos. Es imposible. Estamos hablando de una plantilla que costó 4 millones de euros en Segunda División y que en primera vas a poder hacer una plantilla de 1,5 millones, 2 millones, y porque este año también tienes la ayuda del descenso, que tienes que aprovechar sí o sí, como lo hará el Mallorca, para intentar marcar las diferencias con el resto, con tus rivales. que pueden ser, pues puede ser el Hércules, puede ser el Lleida, puede ser el Sabadell, equipos históricos, en principio gallitos, que no han descendido este año y no cuentan con esa ayuda. Bueno, pues el Elche por ahí podría tener una ventaja, o tiene una ventaja al menos de salida. Luego hay que aprovechar bien este dinero. ¿En qué situación deja eso a los futbolistas? La mayoría saben que quedan libres. Los que puedan van a intentar buscarse acomodo en segunda división A. Desde luego, el descenso yo creo que deja un lunar muy negro en su historial. Futbolistas que han dejado que el equipo se hunda de manera irremediable en los últimos 2 meses y medio, pues no les deja muy buen lugar para luego firmar. Pero luego hay jugadores individuales, por ejemplo, Dorca, de los que tiene contrato en vigor, que está claro que este futbolista, incluso Nino, con sus 12 goles en segunda división, son futbolistas que pueden tener las puertas abiertas en otros clubes, Alex Fernández. Y claro, son futbolistas que el Elche quisiera. No va a querer el Elche a Dorca y a Nino para la próxima temporada. Tienen contrato, pero quedan libres. Yo creo que se va a hablar de casos puntuales e individuales. Lo de Dorca, pues fíjate, fue lesionarse un punto de 24. Ya sé que un jugador no hace un equipo, pero se nota, ¿eh? Se nota, y mucho se ha notado la ausencia de Dorca, como también la falta de gol del equipo en los últimos meses. Ese ha sido el gran problema. No el de los goles en contra. Si los goles en contra, desde la primera jornada y hasta la última, ha encajado una media de 1.5. Casi 2 goles por partido. Vale, ese era el problema. Pero la virtud del equipo era que tenía pegada, que llegó a ser varios meses el segundo equipo más goleador. Estaba claro que cuando eso fallase, el equipo se iba a hundir. Y ha pasado. Por cierto, he tenido la oportunidad de hablar con Nino unos minutos, que bueno, intenta levantarse de ese durísimo palo. La verdad es que está muy, muy tocado. Y bueno, me reconocía que ha sido de tal consecuencia el descenso que, vamos, que él ha tenido otro, pero vamos, que no tiene absolutamente nada que ver. Porque un descenso se puede ir viendo que viene, pero es que esto ha sido en 2 meses. Estaba todavía muy, muy tocado. Y me decía que sí, que a lo mejor puede tener opciones de irse a otro equipo, pero es que él es de Elche. Él quiere seguir en el Elche. En fin, veremos, porque cada caso va a ser individual, diferente. Lógicamente el club va a tener que tratar de quedarse con los mejores, si puede convencerlos. Y claro, convencerlos es económicamente. Tú no puedes pagarle ni la mitad a lo que ya les estaba pagando los futbolistas. Y algunos contratos ya eran bajos en segunda división. Bueno, no vamos a anticiparnos a los acontecimientos. Lo que tenga que venir, vendrá y lo contaremos. Pero ya os decíamos desde el lunes que se empieza a hablar de un proyecto, digamos, de ilicitanismo para intentar enganchar a la afición, pero claro, también de capacidad. Es decir, de futbolistas, llámense por ejemplo Nino, que sean la bandera del proyecto, que se pueda convencer a Josete de que se quede, de que el entrenador sea por ejemplo Claudio Barragán, sin descartar a Vicente Mir o a Eloy Jiménez. Incluso podríamos hablar de desempeñar funciones de dirección deportiva como hizo en el Albacete. Es decir, intentar buscar personas, hombres, futbolistas, entrenadores, directores deportivos que aúnen esa doble vertiente. Primera, su capacidad. Esto está por encima de todo. No puedes traer a un jugador porque sea ilicitano si no vale. Lo mismo con un entrenador. Primero, que hayan acreditado su capacidad, y segundo, que tengan esa doble vertiente de haber sido jugadores del Elche y que enganchen a la afición, porque claro, a la afición ahora hay que engancharla. Y vuelvo a decir lo mismo del otro día. Los mismos que nos han traído a Segunda División B son, de verdad, creen que son los encargados de ilusionar con un nuevo proyecto en Segunda B a los aficionados. Difícil parece, ¿verdad? Pero bueno, está claro que, imagino yo, porque hablar todavía no han hablado, que estarán esperando a que termine la liga para empezar a presentar ya. Lo primero tiene que ser el director deportivo, lo segundo el entrenador, y a partir de ahí, con estas dos piezas básicas, empezar a ver qué futbolistas, primero de los que están, se pueden quedar, si se quieren quedar, por la famosa cláusula, y luego lo que tienes que fichar. Pues ya empezamos, claro, esto es especulación, ¿no? Pero ya empiezas a mirar, bueno, segunda B, pues por ejemplo un Johnny Íñiguez puede entrar en el proyecto. Futbolista destacado en el Alcoyano, que este año va a ser tu rival, y que desde luego, imagino yo, que estaría encantado de vestir la elástica flanjiverde. Llegando a un acuerdo, claro, evidentemente. Pero por ahí van los tiros. Hablábamos con Josete. Un Josete que lo primero que le preguntamos, ya que no habíamos hablado con él desde el día H, es decir, desde el día de autos, desde el descenso, cómo veía él, cómo podía explicarle a los aficionados desde su punto de vista cuáles han sido las causas del descenso. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, de entre las cosas que he hablado con varios futbolistas en estos días, y cuando hablas con ellos a nivel personal, te cuentan bastante más cosas de las que dicen en un micrófono, en una rueda de prensa, es normal. Y he hablado con varios, de peso, por intentar enlazar detalles de cuál ha sido la verdadera causa, el motivo. Todos, y cuando digo todos, son todos, llámese Pellegrín, Josete, Juan Carlos, hoy me lo ha confirmado Nino, y yo de Nino me lo creo todo, porque jamás me ha engañado en 20 años que lo conozco. Es lo que ves, no solo es un gran futbolista, el hombre récord de segunda en jugados, partidos jugados y goles marcados, también referencia lo ha sido en Primera División, en el Tenerife, y que nadie me tiene que descubrir a Nino. Yo lo que me dice Nino me lo creo a pies juntillas. Y hoy me ha confirmado lo que ya había dicho jugadores de los que también les creo, como Sergio Pellegrín. El vestuario no estaba roto. El vestuario estaba unido. No había grupos. Eso hoy me lo ha confirmado Nino, como también lo dijo Pellegrín públicamente. Claro, entonces dices, si el vestuario... Hoy José te ha dicho en sala de prensa que este vestuario es uno de los dos que mejor ha tenido en su carrera. Cuando todos coinciden, te lo tienes que creer. Insisto, si los que te lo dicen son santo y seña del franjiverdismo, como el propio Nino, Sergio Pellegrín o un ilicitano como José. Y me lo creo. No había malos rollos. Había unión. Entonces, ¿qué ha pasado? No se lo explican. Ninguno se lo explica. Pero aquí estamos. Y eso es lo que empezamos a preguntarle a Josete. Las causas. La respuesta... yo creo que pues esto al final es un deporte. A unos ganan, otros pierden. Y a nosotros pues nos ha pillado la peor racha de todos los equipos de la liga en el tramo decisivo. Y pues nos hemos ido para abajo. La verdad que bueno, solo nos queda pedir perdón a la afición porque bueno, no se merecen lo que ha ocurrido, pero ya te digo, o sea, al final nosotros también estamos jodidísimos. Le preguntaba precisamente por el tema del vestuario. ¿Se ha roto en algún momento? Esta es su respuesta. Ninguno. O sea, mira, no, yo no tengo Twitter, no tengo Instagram, ¿vale? Y sé que se ha dicho por ahí que si había grupos en el vestuario, ya te digo, yo me entero de muy poco porque no tengo redes sociales y la red social que tengo pues es privada. Y te digo que es, si no el mejor, entre los dos mejores vestuarios que he estado. O sea, no hay ni grupos, no hay nada de nada. O sea, buen rollo. Obviamente, bueno, a veces sí que pues, a mí me he picado con alguien, pero son cosas del entrenamiento. O sea, no hay ningún mal rollo y pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros. O sea, lo que se dice de que si había grupo, que si tal, eso es mentira. Obviamente yo tengo más afinidad con unos que con otros. Eso, ya digo, hasta en las familias pasa. No va a pasar aquí. Entonces, pero desmiento totalmente lo que si hay grupos o si no. O sea, eso es totalmente mentira. Totalmente mentira, dice Josete. El otro día Pellegrín, muy en caliente, en Cádiz, con lágrimas en los ojos, cuando le preguntábamos por esto, decía que ponía la mano en el fuego por todos los compañeros, que no había habido nunca mal rollo, ni grupos, ni bandas, Es cierto que todos hemos oído que sí, que a lo largo de la temporada estas cosas también se disparan y se considerablemente se exageran cuando un equipo empieza a caer en picado. Pero claro, si estaban tan bien y era todo tan maravilloso en los mundos de Yupi, y no me estoy cachondeando, me gustaría saber todavía más cuál es la verdadera causa de este hundimiento. Evidentemente apunta mucho más a lo futbolístico y a lo físico, a la nefasta preparación física del cuerpo técnico de Toril. Vivían muy cómodos y además estaban mal entrenados. Y en cuanto se desconectaron del playoff de ascenso, se dejaron ir. Y cuando un equipo blando por el carácter de su entrenador y mal preparado físicamente se deja ir, está muerto. Esta es la verdadera causa. No la busquen en si en el vestuario habrían banda, grupos o demás. Empieza la desbandada, o va a empezar cuando termine la temporada, que bueno, para nosotros ya ha finalizado, pero queda un partido. ¿Qué va a hacer Josete? Pues Josete, primero, lo primero, resetear la cabeza. Es, yo creo que bueno, todos mis compañeros quieren, porque ya te digo, ha sido un final de temporada durísimo. Y también recuperarme físicamente. Eso es lo primero que voy a hacer. Y luego, pues, obviamente, primero escuchar a Elche y luego, pues, bueno, tomar decisiones, porque yo espero y creo que será un buen proyecto. Todo es hablarlo. Todo es hablarlo a la pregunta que se le hacía de si estaría dispuesto a seguir en el Elche en Segunda B. Ya lo he dicho, primero escuchar al Elche y, bueno, pues la cláusula famosa en la que quedan liberados, ¿la tienen todos los compañeros? ¿Él la tiene? La verdad que desconozco, sé de algunos, bueno, pero desconozco la mayoría. Yo sí que la tengo y ya te digo, o sea, desconozco lo de mis compañeros, sé de otros, pero bueno, eso no me toca a mí decirlo. Yo te hablo por mí, yo sí que la tengo, pero ya te digo, como le contestaba antes, pues todo es hablarlo, todo es pues el proyecto, cómo se vea la situación, no te voy a mentir. O sea, lo primero que voy a hacer es, obviamente, es escuchar al Elche. Lo primero, escuchar al Elche, lo sigue repitiendo, pero buscará ofertas en Segunda. Bueno, ya te he dicho, lo primero es escuchar al Elche, saber el proyecto, si cuentan conmigo, si no, ya te digo. Su opinión. Ahora mismo, pues está todo todavía un poco todo caliente. O sea, me imagino que se sentarán, pondrán pues las bases para Segunda B, porque obviamente no es lo mismo en el fútbol profesional que en Segunda B. Y a partir de ahí ejecutarán lo que ellos crean. Ya te digo, aquí está Josete para escucharlos y para, ya te digo, tanto si cuentan como si no, como ya te digo, si me dices que si voy a buscar otras cosas, pues obviamente tengo agente y mi agente pues no va a estar quieto, pero ya te digo, siempre primero vamos a escuchar a Elche. Hablando de escuchar, sobre lo que ha dicho Mandy a los aficionados de que de todo lo que se ha hecho mal, no muy mal, los únicos responsables no son ellos, le preguntamos sobre esta frase a Josete. ¿Qué piensa Josete? No, yo estoy, vamos, con Mandy a muerte, porque al final el descenso no es solo cosa de una cosa, o sea, no es solo una que pasa una cosa y tal, no, es un cúmulo de cosas y al final pues hacen ciertas cosas mal y al final pues de todos, empezando por los primeros, los jugadores, totalmente, y luego habrán hecho cosas mal desde arriba, se habrán hecho cosas mal desde el cuerpo técnico, tanto el anterior como este, o sea, todos al final. Todos hemos hecho cosas mal, pero te digo que nosotros nos ponemos los primeros. Bueno, Josete, que decía que está seguro que el Elche junto con el Mallorca será uno de los gallitos de la categoría. Él ya tiene experiencia en el Cádiz, donde no ascendió. Decía que hay que sentar unas bases y un proyecto sólido. El Elche, todo parece indicar que estará encuadrado en el grupo tercero, junto al, pues por ejemplo, de la provincia, al Hércules y al Alcoyano. El resto de equipos valencianos, baleares y sobre todo catalanes. En principio sería el grupo tercero, ahí estarían de los equipos catalanes, bueno, los fijos estarían ahora mismo el Mallorca, el Alcoyano, Badalona, Villarreal B, Hércules, Lleida, Cornellá, Gavà, Atlético Saguntino, Llagostera, Sabadell, Formentera, Olot,

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, dejamos la actualidad del Elche Club de Fútbol. Como os decía en titulares, las 24 horas de fútbol sala El Altet se acercan a final de este mes, arrancan. Todavía puedes apuntar a tu equipo, una de las 24 horas sin duda más prestigiosas y más chulas, y además con premios importantísimos. Así que hay que apurar para inscribiros ya en estas 24 horas de fútbol sala El Altet. Vamos a contactar con su organizador, con Mariano Sola, para que nos cuente, bueno, últimos detalles y todavía que hay tiempo para participar. Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, ¿cómo van? Me imagino que ya ultimando detalles porque es a final de este mes, ¿no? Sí, exactamente, vamos, las inscripciones van viento en popa, nos quedan ahí unas cuantas placitas y, bueno, la verdad es que me gustaría ver si conseguimos animar a la afición del fútbol sala de las poblaciones de Elche de y alrededores, que nos falta ahí un pequeño empujón. Y joder, tiene grandes jugadores la zona y nos gustaría contar con ellos. Bueno, hay una gran representación en toda la zona, no solo en Elche, efectivamente. Además, muchos equipos están terminando ya o han terminado. O sea que es momento de apuntarse a estar 24 horas porque recuerdo que son el día 30 de junio y el 1 de julio en el pabellón del Altet y que, bueno, vais a repartir creo que más de 2.000 euros en metálico y trofeos, ¿no? Pues sí, mira, te cuento. Las inscripciones son 200 euros por equipo y los premios es al primer clasificado es trofeo y 1.400 euros, al segundo clasificado trofeo y 500 euros y al tercer clasificado trofeo y 200, además de trofeos al máximo goleador y al menos goleado. Y se puede apuntar cualquier equipo, ¿no? Exactamente, cualquier equipo de cualquier categoría, vamos, son a partir de 16 años, cualquier persona interesada. Lo pueden hacer o bien a través del teléfono 657-88-4483 o entrando en la página web eltorneo.es y en el formulario pues pedir la información para inscribirse. Recuerdo, por tanto, este es el teléfono para todos los que queréis información, 657-88-4483 y también en internet en www.eltorneo.es para las inscripciones de esas 24 horas de fútbol sala El Altet. Serán allí en el pabellón del Altet, más o menos, ¿cómo será la fórmula? Varios grupos, ¿no? Exactamente, creamos cuatro grupos de cuatro equipos, juegan todos contra todos esos cuatro equipos y se clasifican dos de cada grupo. Y así consecutivamente pues hasta llegar a las finales. Pero ya digo, como mínimo se garantiza un mínimo de tres partidos a cada uno de los escritos. Está muy bien, tres partidos. Ajá. Y empezaría el día 30 por la tarde-noche, ¿no? A las 21 horas y terminaría el día 1 de julio, es un poquito más de 24 horas por el tema de los cuadros de los partidos, pero ya te digo, en torno a las 24 horas, el día 1 de julio terminamos, entregamos los premios, se entregan en efectivo, para que también puedan disfrutar en el momento de su premio. Pues son unas 24 horas con mucha solera, las del Altet, lleváis mucho tiempo haciéndolas y además, bueno, pues están muy bien organizadas, por eso los equipos suelen repetir. Recordamos, últimas inscripciones, últimos días para la inscripción de estas 24 horas de fútbol sala El Altet. ¿Algún detalle más, alguna cosa más, Mariano, se queda en el tintero? No, nada más, eso, animaros a todos los equipos que os apetezca, que estamos aún, nos quedan algunas plazas, y agradeceros a vosotros muchísimo vuestro apoyo incondicional a este evento. Pues a los buenos eventos siempre tendréis nuestro apoyo. Gracias, Mariano, y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Mariano Sol, organizador de estas 24 horas de fútbol sala El Altet, que tendrán lugar allí, en El Altet, el próximo día 30 de junio y 1 de julio. La vamos a dejar aquí. Como siempre, desearos que paséis una feliz tarde. Mañana entramos ya, pues hablaremos un poquito, ¿no?, de la previa de ese partido, que parece que no, pero hay fútbol, aunque sea ya la triste despedida del Elche Club de Fútbol contra un Oviedo, ojo, que sí se juega mucho las opciones de todavía meterse en el playoff, aunque no lo tiene sencillo. Necesita los pinchazos de Huesca y Valladolid y ellos ganar. Mañana volvemos. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.